este espacio, ¿no?, en el que compartamos cada uno nuestros conocimientos o nuestras experiencias. Yo voy a hablar de la salud de las mujeres embarazadas y de los menores, siempre desde la perspectiva de las consecuencias de la crisis económica y de las políticas de recortes que han tenido, ¿no? Porque todos los factores que rodean a un individuo, los factores económicos, sociales o políticos, van a influir de manera muy importante en la salud de las personas. Muchas veces desde la sanidad resaltamos los factores biológicos y disminuimos o no damos importancia a estos otros factores, y las consecuencias es un fracaso absoluto, ¿no? Porque, por ejemplo, un señor que tenga una neumonía porque viva en una casa con goteras, por mucho que tratemos esa neumonía de forma biológica con antibióticos, si no solucionamos su problema de entorno, no vamos a arreglar la salud de esas personas. Sobre esto hay una frase que dice que es más importante para tu salud tu código postal que tu código genético. Es decir, si naces en un barrio que es pobre o que tiene las consecuencias de la crisis de forma muy acusada, por probabilidades vas a morir antes y a enfermar más que una persona que viva en un barrio más rico, sea como sea los códigos genéticos de ambos, ¿no? Con lo cual, a veces yo creo que no damos la suficiente importancia a las consecuencias de unas reformas en la salud de las personas. Voy a hablar primero de Europa, muy brevemente, y luego ya paso a España y por último a Galicia, que a lo mejor es lo que más nos interesa. Últimamente a nivel europeo han salido muchas evidencias científicas sobre las consecuencias de la crisis en la salud de las personas. Y aunque aún es muy pronto, porque los efectos de la salud hay que valorarlos a muy largo plazo, solamente se han podido valorar los efectos más inmediatos, pues todo parece indicar que la salud está disminuyendo de forma muy considerable y sobre todo en las personas de baja renta, ¿no? Yo voy a presentar unos breves datos sobre un informe de Médicos del Mundo que tiene el título que veis ahí. Son datos de la gente que acudió a los centros de Médicos del Mundo por toda Europa. Lógicamente no son extrapolables a la población general, ya que la gente que acude a nuestros centros pues son personas en riesgo de exclusión social, personas muy vulnerables, la mayoría son inmigrantes o en situación de pobreza. Pero yo creo que sí que podemos sacar unas buenas conclusiones sobre cómo se encuentran estos grupos más vulnerables. Vamos a hablar de las embarazadas y de los menores, que se supone que deberían tener alguna protección en estas épocas de crisis, y todo parece indicar que no es así. En cuanto a las mujeres embarazadas, vemos que la edad media era de 27,6 años, un 3% un poquito más eran menores, la más joven tenía 14 años, y cuando miramos las condiciones de vivienda, que va a tener, es un factor muy importante en la salud de las personas, vemos que más de la mitad refiere que habita en una vivienda inestable y casi un 5% no tiene domicilio fijo. Además, la gran mayoría viven por debajo del umbral de la pobreza. Me parece importante destacar que casi el 42% de todas las mujeres embarazadas que acudieron a los centros tenían a cargo uno o varios menores, y además de ellas, un porcentaje muy alto están separadas de uno, varios o de todos sus hijos, ¿no? Con todas las consecuencias pues que va a tener eso, pues como decía mi compañero de antes, pues en estos niños. Además, por la situación administrativa de estas mujeres, una de cada dos limita sus desplazamientos por miedo a la detención. Son mujeres que tienen en un tercio de los casos muy poco apoyo moral, y de este tercio, un 10% o así, refieren que no tienen ningún apoyo. Tienen mucho desamparo. Y en cuanto a la cobertura médica, vemos que es muy mala. Independientemente de la situación administrativa, la mayoría no disponen de cobertura médica. Además, cuando vemos la atención en el embarazo, vemos que o no existe, o fue demasiado tardía, o en la mayoría de los casos, en el 70%, necesitaron una atención urgente en la primera consulta que nosotros detectamos, ¿no? En definitiva, para acabar con las mujeres embarazadas en Europa, de todas las mujeres que acudieron, dos tercios estaban en situación de riesgo para su salud o para la de sus futuros hijos. En cuanto a los menores, se cogieron datos de la vacunación en 6 países, entre ellos no estaba España, ¿vale? Cuando se miró la vacuna antitetánica, uno de cada dos estaba vacunado. Vemos ahí en azul los casos de vacunación en Alemania, Grecia, Francia y el total de Europa. En rosa claro, los casos en los que la vacunación era errónea. En rosa normal, en los casos en los que no se sabe. Y en rosa fucsia, los que sí se saben, o sea, los que no estaban vacunados. Pongo todos estos 3 casos en rosa porque a efectos prácticos estos niños no tienen protección, tienen que volver a ser vacunados. Vemos que la cobertura es bastante mala. Cuando miramos la vacunación de la hepatitis C, los datos son aún peores. Exceptuando Grecia, que tenía un 58%, la mayoría de los países no llegan a un 35% de cobertura vacunal. Y la vacuna triple vírica y tosferina, pues también datos bastante parecidos. Vemos abajo la comparación en azul de la cobertura en la población general y en rosa la cobertura de la población que acudía a nosotros, que la mayoría son niños inmigrantes. En definitiva, para cerrar un poco con Europa, lo que quería poner con estos casos es que está habiendo casos muy graves de atentados sobre la salud en Europa, ¿no? Sobre todo de niños y de mujeres embarazadas, que son grupos bastante vulnerables y que tendrían que tener una protección por parte de los distintos estados. Y esto es común en la mayoría de los países que hemos visto. No hay una diferencia grandísima entre unos y otros. Pasando a España, a nuestro país. Bueno, no se puede hablar del acceso a la salud en España sin nombrar el Real Decreto Ley 16/2012, que dejó sin asistencia sanitaria a más de 700.000 personas y además supuso un cambio en el modelo de sanidad, ¿no? Pasando de un modelo de sanidad universal a un modelo por aseguramiento en el que también hace falta pagar muchos fármacos, ¿no? Este Real Decreto sobre todo excluye a los extranjeros en situación irregular. Y sí que contempla una serie de situaciones especiales en las que sí que tendrían que ser atendidos, que son el embarazo, el parto y posparto, los menores y las urgencias, ¿no? Para abreviar en lo que más nos importa. ¿Cómo afecta la reforma sanitaria a los menores? Estos menores se van a ver afectados en la medida en que sus padres, que estén en situación irregular, no sean atendidos, ¿no? Y estén enfermos o su entorno social se vea desfavorecido por esta reforma. También por el copago de los fármacos, sobre todo las familias de rentas bajas. Y también nosotros detectamos casos de desatención en menores embarazadas en casi todas las comunidades autónomas de España. Bueno, es de lógica pensar que un hijo de un padre que tenga una enfermedad crónica, una enfermedad mental o una enfermedad infecciosa que no sea diagnosticada y tratada, pues va a sufrir sus consecuencias, ya sea por contagios en el caso de una enfermedad infecciosa, por falta de cuidados en el caso de, por ejemplo, enfermedades mentales que no son tratadas, porque tengan que desempeñar el rol de cuidador, porque tengan que desempeñar que hay que abandonar los estudios, en el caso de enfermedades crónicas, que tengan que cambiar su rol en la familia. También el copago de los fármacos ha dificultado a muchas familias, sobre todo familias con dificultades económicas, el hacer los tratamientos médicos. Este caso es más grave aún en el caso de los fármacos hospitaleros, que son muy caros, ¿no? En este sentido, muchas asociaciones, entre ellas la Asociación Española contra el Cáncer, se han manifestado diciendo que esto iba a suponer pues un gran impedimento para que muchas familias hiciesen esos tratamientos. Me parece especialmente grave el caso de los niños que tengan una enfermedad y que por la economía de la familia no se pueda acceder a esos fármacos. También estos niños van a sufrir las consecuencias de un aumento de las actitudes xenófobas en que está habiendo en nuestro país. Sobre todo a raíz de la publicación del Real Decreto, muchos portavoces del Gobierno y muchos medios de comunicación lanzaron varios mensajes en los que se confundían mucho los términos de turismo sanitario con el de inmigración. Y bueno, hay muchos otros mensajes de calibre racista, ¿no? Esto pues ha creado un caldo de cultivo que desgraciadamente hace que cada vez esas actitudes se estén dando más en nuestra sociedad. Bueno, para hablar de los CIEs, de los Centros de Internamiento de Extranjeros, necesitaría también una mañana entera. Muy brevemente voy a decir pues un poco lo que está pasando. Se están aumentando las expulsiones de los inmigrantes irregulares en los últimos años y se está aumentando también las expulsiones a través de los CIEs, es decir, les ingresan en un centro de internamiento a extranjeros. Las situaciones de estos centros son mucho peor que lo de los centros penitenciarios en cuanto a hacinamiento, a comida y a sanidad. Muchas asociaciones estamos denunciando que bueno, no dejan entrar a las ONGs, bueno, la verdad es que es tremendo. Estamos denunciando que las condiciones sanitarias son muy malas. En cuanto a los menores, además, se dan casos tremendos de separación de la madre con los hijos. Se da, por ejemplo, en los casos en los que los padres están en situación irregular y los hijos han nacido en España o están en situación regular, se ingresa a los padres cuando esto no debería pasar. Para ingresar una persona a un CIE se debería mirar si tiene un arraigo social, si el tiempo que lleva en España y si tiene hijos menores a su cargo, y no se está mirando. También ocurre, en el caso de que tanto los padres como el menor estén de forma irregular, que tendrían que entrar en un módulo de acondicionamiento familiar. Estos módulos prácticamente no existen en nuestro país, con lo cual están ingresando a los padres y a los niños se les deja a cargos de un tercero, se les separa. Y también me parece muy importante hablar de se llama MENA, que son los menores no acompañados. Los menores no acompañados, según la ley de extranjería, no deberían entrar en los CIEs. No sé si alguna vez habéis hablado de esto. Bueno, yo ya sigo y acabo. No deberían entrar en los CIEs. Y se están viendo casos de muchos menores que ellos aseguran que son menores de edad, son chavales de 16, 17 años normalmente, que incluso algunos dan el pasaporte y que en cambio las autoridades pues dicen que no, que son mayores de edad. La prueba que tienen para decir que son menores o mayores de edad es una prueba de una radiografía del carpo, de la muñeca. Esta prueba tiene muchísimos errores, como bien se ha testimoniado en numerosos informes, entre ellos el del Defensor del Pueblo. Pero esto sigue pasando, sigue habiendo muchos menores en nuestro país ingresados de forma ilegal en estos centros. En Médicos del Mundo, desde la salida del Real Decreto, se han detectado más de 1.000 casos de vulneración del derecho a la salud, y entre ellos, en todas las comunidades autónomas, como decía, hemos detectado casos en los que no se atiende a menores y a embarazadas, o no se les informa, o se les atiende pero se les da una factura, cuando esto no debería ser así. Y para terminar con el caso de España, bueno, quería resumir un poco los puntos que el comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa en el 2013 mostró su preocupación sobre los menores. Como no tenemos mucho tiempo, voy a decir solo, bueno, pues que él apunta que hay un incremento de la tasa de pobreza infantil que en el 2011 llega al 30,6%, que hay una reducción del apoyo económico y un aumento de la malnutrición de muchos niños por la disminución de las subvenciones concedidas para comidas escolares. Y también en el último punto apunta de las consecuencias de los recortes en atención primaria y del copago de fármacos, ¿no?, como estaba diciendo. Y voy a pasar a nuestra comunidad, a Galicia. A ver, no todas las comunidades han aplicado la normativa del Real Decreto de la misma forma. Hay, por ejemplo, dos comunidades, que son Asturias y Andalucía, que no lo están aplicando, están atendiendo a todas las personas. Y hay 7 comunidades, entre las que sí que se encuentra Galicia, que han creado una especie de plan alternativo. Este es el Programa Galego de Protección Soal da Saúde Pública. Por este programa, se supone que podrían entrar en la asistencia sanitaria gallega los inmigrantes en situación irregular que han sido excluidos de la sanidad por el Real Decreto y que cumplan una serie de requisitos. Los requisitos son pues los que veis aquí: que no tengan derecho por otra vía, lógicamente, que estén empadronados un tiempo igual o superior a 183 días y que los ingresos anuales no sean superiores al IPREM. En Galicia, de 9.000 inmigrantes que dice el Sergas que hay que cumplen estos requisitos, solamente han entrado en el programa 1.200, es decir, 10%. Además, estos 9.000 es una cifra que está un poco falseada, ya que los inmigrantes en situación irregular muchas veces no se les cuenta porque no constan en ningún sitio. O sea, que calculamos que a lo mejor son 10.000 o 12.000. Pero bueno, que nos pongamos en 9.000, solamente el 10% han entrado en este programa. Es decir, es un programa que está fracasando porque no está llegando a la población a la que se le ha hecho, ¿no?, que es a los inmigrantes en situación irregular. Los problemas que nosotros vemos y que están haciendo que no se acceda al programa son, por una parte, una gran falta de información de los inmigrantes. No ha habido unas campañas que hayan sido eficaces para trasladar a la población y a los inmigrantes que este programa existe. También hay una gran falta de información del personal administrativo de los centros de salud, que son los encargados de que cada vez que llega alguien, un inmigrante a la ventanilla, explicarles que este programa existe y lo que tienen que hacer para entrar, ¿no? Muchas veces los trámites son complicados y además estos trámites han ido cambiando a lo largo de estos 2 años, con lo cual lo complican mucho más, sobre todo para el personal administrativo, que muchas veces ya no sabe ni qué tiene que pedir ni qué no. Hay una gran falta de coordinación entre los distintos mecanismos participantes, entre el Sergas, el INS y el Registro Central de Extranjeros, por ejemplo. se dan situaciones en las que nadie sabe muy bien quién tiene que solucionar el problema. Por ejemplo, los inmigrantes que vienen de países que tienen un convenio bilateral con España, para poder entrar en este programa tienen que conseguir un certificado de que no exportan el derecho sanitario a su país, que la mayoría que nosotros vemos no exportan porque están en una situación de exclusión social ya en su país. Este documento es imposible de conseguir muchas veces y estas personas vagan de ventanilla en ventanilla durante meses hasta que se pueda conseguir su asistencia sanitaria. Muchas veces abandonan. Nosotros también detectamos que hay un trato discriminatorio. Muchas personas que acuden a Médicos del Mundo lo han intentado por su cuenta y en cuanto aparece acompañado de un nacional o nosotros llamamos por teléfono, todas las barreras parece que desaparecen y enseguida entran en el programa. Y también por parte de los inmigrantes, muchos no entran en el programa porque hay miedo a las denuncias. O sea, yo creo que, y sobre todo también ahora últimamente, las últimas noticias de los inmigrantes, el que se les llame personas ilegales, que nunca se debería decir este término, ¿no?, para las personas, en tal caso sería una situación ilegal y, mejor dicho, irregular. Bueno, pues yo creo que tienen miedo y muchas veces, si no están enfermos, y la mayoría de los inmigrantes son personas sanas, porque han hecho su proceso migratorio, entonces se ha elegido a las personas más sanas, pues si no están enfermos, pues realmente, pues bueno, pues pasan de meterse en líos porque tienen miedo. En nuestro trabajo, nosotros, bueno, en Médicos del Mundo no solamente hacemos una labor asistencial, sino que damos mucha importancia al trabajo de testimoniar, es decir, de resaltar las situaciones de vulneración de los derechos humanos y de denunciarlas. Entonces recogemos las vulneraciones, intentamos que sea con bastante calidad, pues para luego elaborar informes o poder hacer una incidencia política con ellos. En nuestro día a día, lo que más nos encontramos en Galicia es personas inmigrantes que sí que cumplen los requisitos para entrar en el programa y que se les niega la asistencia desde los centros de salud. Eso es bastante común. También nos encontramos el niegue de acceso de embarazadas y menores. Desde que se empezó en Galicia, hemos recogido 10 vulneraciones de menores y 9 de embarazadas. Y la mayoría no las hemos recogido. O sea, la mayoría que suceden no llegan a ninguna asociación o si llegan, pues muchas veces no son recogidas pues porque no quieren dar sus datos, entonces no podemos recogerlas y no las contamos. Si no dan sus datos, no lo contamos. Y desde aquí, bueno, pues sí que quería pues lanzar el mensaje de que cualquier persona que detecte o una sospecha de vulneración, que no tiene que ser que les nieguen la asistencia, puede ser un trato racista o que no se les informe adecuadamente, pues que si puede ser que nos lo envíe a nosotros, porque nosotros pues sí que hacemos, o sea que damos mucha importancia a hacer ese trabajo. Entonces estamos abiertos a que cualquiera de vosotros nos llaméis en cualquier momento. También detectamos facturación en urgencias, cuando urgencias, pues como hemos visto, no se deberían facturar. Y lo que me parece muy importante, que lo he dejado para lo último, pero bueno, es como la lucha que tenemos ahora, es que en Galicia, y eso solo pasa en Galicia, los menores inmigrantes, por orden del Sergas, deben aportar para entrar en el sistema sanitario un informe de la trabajadora social. Esto nosotros creemos que va en contra del Real Decreto, ya que el Real Decreto especifica claramente que los menores deben ser atendidos sin ningún requisito, y aquí en Galicia se está pidiendo un requisito. Además, este requisito solo se pide a los menores inmigrantes, no a los menores gallegos, con lo cual nos parece que es un trato discriminatorio. Es una barrera administrativa más para estas familias y muchas familias tienen miedo de este informe social y están dejando de atender a sus hijos, están dejando de llevar a sus hijos porque tienen miedo de que les quiten a los hijos con estos informes. Y esto, bueno, el Sergas se está haciendo un poco oídos sordos en nuestras negociaciones con ellos con respecto a esto. Y no sé si he ido muy rápido, pero... Y bueno, por último quería comentar el caso de una de las vulneraciones que tuvimos, una de las más graves que tuvimos. Se nos acercó una madre rumana con su niño de 15 meses que se encontraba mal y había acudido al centro de salud para que le viese el pediatra. En el centro de salud le derivaron a hacer el dichoso informe del trabajador social, con la mala suerte de que en ese centro de salud no había trabajadores social. Esto pasa mucho en Galicia, hay muchos centros de salud que no tienen trabajador social. Y cuando esto pasa, nadie sabe quién tiene que hacer el informe a ese niño. Se queda todo como un vacío legal que nadie nos sabe solucionar. Tardaron 4 meses en atender a este niño. Bueno, atender no, en derivar un trabajador social que le hiciese un informe. Y le atendieron porque nosotros presionamos de forma ya importante. Cuando se la atendió, además la trabajadora social le dijo que no le podían atender porque no estaba empadronado en Silleda, que estaba empadronado en otro sitio. Y bueno, cuando nosotros quisimos llamar a la trabajadora social para advertirle de su error, de que no tiene que estar empadronada en ningún sitio, que tienen que verle sin más al ser menor, nos dice que la trabajadora social está de vacaciones y que hasta dentro de un mes que no se va a poder tramitar eso. Volvemos a insistir y por fin conseguimos que el niño sea visto, ¿no?, y que sea atendido. Ese niño tenía tuberculosis y estuvo ingresado y tuvo que ser tratado en el hospital. Estuvo 4 meses, ya no solo por el niño, contagiando a todos sus allegados y a toda su familia y a toda la población. O sea, es que me parece ya que es que estamos, bueno, jugando con la salud de todo el mundo, ¿no? Y luego, otro capítulo aparte, es todas las vueltas, porque claro, todos los familiares tuvieron que hacerse los estudios de contacto, todas las vueltas que tuvo que dar la madre, que estaba en situación irregular, para que le pudiesen hacer el contacto. Eso también fue una odisea. Y nada, pues con esto ya termino y agradecer a todos. Gracias.